Mi nombre es Jorge Klenner, soy presidente del Sindicato de Transporte Escolar del Caullo Osorno y presidente de la Federación Regional de Transporte Escolar FETE Los Lagos. Don Jorge, de un tiempo a esta parte siempre hemos conversado sobre ciertas problemáticas que afectan al transporte escolar en Osorno y en esta ocasión me gustaría consultarle sobre la situación de los espacios reservados o estacionamientos para recoger y dejar menores de edad en establecimientos educacionales. Hemos visto en el último tiempo algunos reclamos sobre esta situación. Si nos puede entregar algunas luces, por favor. Bueno, más que nada yo me quiero referir a la situación, una publicación que salió por tu medio, bueno, el periodista hace la nota, por algunos reclamos que aparecieron, ¿no es cierto?, por el paradero, pues tenemos paradero en la Escuela México en calle Pedro Aguirre Cerda, ya próximo ahí a la feria del mismo nombre, Pedro Aguirre Cerda. Este paradero era una excepción a la regla. Aquí hay una bahía que fue hecha justamente en el momento que se construyó el colegio para aparcar los vehículos de transporte escolar, situarles sus paraderos. Si tú ves, el paradero efectivamente está a la mano izquierda. Bueno, se hizo el análisis con la dirección de tránsito del mandato anterior, del anterior director de tránsito, como el actual, ¿no es cierto?, que lo ha reconfirmado. Y hay una excepción a la regla que existe, ¿no es cierto?, y se estableció el paradero en la mano izquierda. Ahora, hay gente que quiere cambiar el paradero a otro sector, en la calle Fernández, no sé si se puede llamar, es un pasaje que hay ahí. Ahí ellos aluden que estuvo antes paradero. Ahí hubo un paradero para el kinder, para los pre-kinder, ¿no es cierto? Y bueno, posterior a eso se tuvo que sacar porque el resultado era pésimo. ¿Qué sucede ahí? En ese pasaje que no tiene salida, los vehículos entran por la derecha, por la izquierda. O sea, si tú sitúas el paradero ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo sales? O sea, que has trancado los vehículos de transporte escolar. Sean un taco. Y nadie va a venir aquí, ni los apoderados que dicen que quieren cambiarlo, ni algunos transportistas que no creo que es uno o dos que quieren eso, ¿no es cierto? Y que no sé quién los representa, van a venir a ordenar el asunto, porque Carabineros no lo hace, el Ministerio de Transporte a través de sus fiscalizadores no lo hace, Seguridad Ciudadana con sus inspectores municipales tampoco lo hace, o sea, te digo, presencias pasan, pero pasan nomás. Entonces el paradero está establecido así y hace varios años atrás lo solicitaron, hicimos los descargos, ¿no es cierto?, solicitaron cambiarlo, hicimos los descargos, dimos las razones, las que te acabo de explicar. Ahora, el paradero tiene señalización de seguridad. Incluso se instaló un lomo de toro bastante moderno. Está estipulado la zona 30. La zona 30 está en todos los colegios. Esa es una norma. ¿Qué significa? Que ningún vehículo puede pasar a más de 30 kilómetros por hora. Tiene la señal de tránsito de zona de escuela, valga la redundancia, la zona 30. Anuncia el lomo de toro, ¿no es cierto? Ahora algunos dicen, pero lo podemos cambiar para el frente. El cambiarlo para el frente trae un costo municipal. ¿Por qué? Porque habría que poner una barrera de protección, una cuadra, para que los niños se les incurse su sendero, que vayan a pasar por el paso peatonal. Porque si lo dejan sin esa seguridad, los niños van a cruzar en cualquier lugar de la calzada. Y eso sí que podría traer accidente, porque entre otro vehículo y uno no lo ve alguien. Ahora, si habría que poner más medidas de seguridad, como más lomillos de toro, uno, dos, tres, para obligar que todavía la velocidad sea más menor, que por una cuadra no creo que sea un detalle, los conductores que pasan por aquí. Nosotros, como gremio, ya defendimos este paradero porque está situado. Los colegas se bajan, ponen las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, cómo bajar sus niños, y ha funcionado por más de 15 años esto aquí, así. También se acusa, ¿no es cierto?, que aquí al llover se forma una acumulación de agua. Aquí hay un proyecto que fue aprobado en el periodo de Meteoro Carrillo, tenía los fondos, cuesta 15 millones, hacer recogimiento de agua lluvia. Se presentó nuevamente acá al nuevo alcalde, ¿no es cierto?, don Jaime Bertín. Fue tratado en el consejo, presentado, que por qué no. Sí lo vamos a ver, y no se ha visto. Ahora, el recogimiento de aguas lluvias hay que hacerlo, y la municipalidad tendría que hacerlo. Eso es más o menos, Cristian, lo que yo te puedo decir al respecto del paradero del transporte escolar en la Escuela México, calle Pedro Aguirre Cerda. No sé si tienes otra pregunta, te la contesto. Sí. Jorge, con la experiencia que usted tiene a través de los años de dirigir, estas diferencias de opinión sobre una solución en particular, ¿son comunes ¿Pasan por falta de comunicación o falta de información sobre eventos anteriores? Lo que pasa es que hay gente nueva que ha llegado al transporte escolar, que no está asociado a ningún organismo del transporte escolar, desconoce la historia, si yo funciono como transportista escolar 36 años, entonces sabemos lo que sucede, el colocar el paradero del transporte escolar, ya sea lineal o no sale a la hora que tú tienes, porque aquí en este momento como están, los colegas toman su carga, ¿no es cierto?, sus pasajeros, están listos y se van, salen en el momento que están listos, cuando tienen todos sus niños, y los que no esperan que llegue, porque los niños no salen todos simultáneamente, están saliendo porque los colegios tienen un protocolo, ¿no es cierto?, los más pequeños salen primero, ¿no es cierto?, y así sucesivamente, hay un orden, porque si no se les formaría un terrible taco en las puertas también a ellos. Ahora, y dice, no, que no lo pongamos lineal, lo podemos transversal los vehículos. Hay vehículos que miden 6 metros, 7, tapan una calzada completa, o media calzada completa, o sea, menos posibilidad de salir. Y yo te digo que aquí eso es un desorden, es espantoso, la gente, los vehículos particulares entran por la mano derecha, entran por la mano izquierda, salen por la izquierda, aquí nadie pone orden, y no me va a decir nadie, por mucho que el ministerio diga, no, o sea, ellos no van a venir aquí. Aquí ni el Seremi, ni los ejecutivos, o administrativos van a venir a poner orden, porque no lo hacen, no han estado a la altura que corresponde, carabineros tampoco, no va a venir la señora prefecta, ni el señor comisario o señora comisaria, porque hay una señora, una dama, comisario, a hacer este trabajo acá, y los funcionarios no van a estar, o van a venir un día, y en un día no solucionamos nada. Aquí la gente está educada así, la gente está acostumbrada así, y ha operado y no ha habido un accidente, porque los colegas hacen su trabajo con seguridad. Valga la redundancia lo que voy a decir, que el municipio tiene que poner más medidas de seguridad, sí, eso yo estoy de acuerdo, y lo vamos a tratar de conversar nuevamente con el municipio para que esto quede más seguro que lo que está. Jorge, entonces, sí. Jorge, ¿va usted a insistir también con el tema del resumidero de aguas? Por supuesto, porque esa es una verdad. Lo venimos pidiendo esto desde antes de la pandemia. Vino la pandemia, no podíamos exigir que pongan un resumidero de agua, además no estábamos trabajando, los recursos estaban para otras cosas, es entendible, ¿no es cierto? Pero después de la pandemia, en el periodo del alcalde Emeterio Carrillo, fue aprobado. Y yo tengo el proyecto, lo elaboraron ellos mismos en la municipalidad, y no lo han hecho, pero es una necesidad. Esto quedó mal hecho desde un principio. La bahía tiene una caída hacia la calzada, y la calzada, tú sabes que son inclinadas hacia las soleras. Entonces, aquí se forma un vértice y que reúne el agua que cae en justo en el donde se bajan los niños. Eso yo lo vengo pidiendo ya hace mucho tiempo, a través de mi mandato que tengo como presidente, ¿no es cierto? Y la necesidad que existe. Y aquí, inclusive, aunque este paradero no fuera para los niños y no fuera para particulares, una señora, qué sé yo, una dama, quien se baje, que aquí se juntan de 5 a 8 centímetros de agua cuando yo llueve. Pues se va, porque los mismos vehículos la van esparciendo. Correcto, Jorge. Bueno, le agradecemos la gentileza de aceptar nuestro llamado y responder nuestras dudas. Jorge, que tenga muy buen día. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.